Hoy inmortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, recién estoy terminando con un ataque de estornudo, pero un poco mejor. Ah, bueno, bueno, debe ser la alergia. Sí, la alergia, no sé a qué, pero... La alergia al paso, al paso del tiempo, la alergia... Al paso, paso, paso. La alergia al polvo, del polvo venimos, del polvo vamos. Sí, además hace frío, refrescó mucho, hay viento. Sí, la verdad sí, que no sé se qué pasó. Y sí. Y bueno, hasta ayer fue un día mejor, peronista, viste, de un sol radiante, y hoy se acabó todo. Yo no diría, los peronistas no creo que van a decir que fue un día peronista ayer, pero bueno, si empiezan a sumar votos y suman. Va, claro. En realidad en política las matemáticas nunca son 2 más 2, sino que cada uno... Peronistas hubo votos de distintos tipos. De todo tipo y color. Y sumaron un montón, ¿o no? De varios, sí. Y bueno, pero entonces, bueno, es según cómo se sume, por eso te digo. ¿Fue o no fue un día peronista? Según cómo sí, también fue un día de otros partidos porque hubo votos para todo el mundo. Pocos, muchos, pero hubo para todo el mundo. Eso, ves, es un país equitativo que reparte. En realidad hubo... En realidad, parte y parte. En realidad ayer las PASO hubo algunos que dieron un paso al costado. Ajá. Otros dieron un paso atrás. Ajá. Y otros dieron un salto más que un paso, ¿no? Porque duplicaron. ¿Un salto al vacío o un salto? No, no. El salto esta vuelta fue para algunos positivo porque lograron una meta que le pone la ley de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y lograron llegar a ese 1,5%. Por ejemplo, ¿quién te llamó la atención? Bueno, aquí en Capital lo logró el PRO, lo logró el Frente para la Victoria, ¿quién pero más eso lo no logró? Es novedad. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, que hicieron una muy buena elección y más que duplicaron la elección del PASO de hace 2 años. Uh-huh. Autodeterminación y Libertad, que también logró un buen porcentaje, un 3,30%. Camino Popular, que también hizo un 2,17%. Compromiso Federal, que iba con muchas sublistas. Ahora yo digo... No, pero bueno, una cosa que me aparece, ¿se votó ideas, no, pensamientos o se votaron personas? Y ¿por qué en vez de poner Frente, Marcha, Caminen, Juntos, Unen, Desunen, por qué no pones Fulano y Sultano, Mengano y Perengano? Bueno, lo que pasa que ¿no? últimamente, a pesar de 30 años de democracia en este país, y después del 2001, después de la crisis del 2001, que se vayan todos, como no se fue ninguno, ahora lo que sí se ha puesto más en vigencia es eso, votar nombres, votar caras, votar personajes mediáticos. ¿Cómo fue que salieron? Salvo, hay algunos que no, algunos se votaron, presentaron propuestas, pero los demás muchos presentaron caras. Está bien, ¿y qué caras entraron? Algunas entonces, caripelas. ¿Cuáles fueron las que y entraron? En UNEN entró Lilita Carrió y Pino Solanas, en Unión Pro Michetti con Bergman, en el Frente para la Victoria, bueno, Cavandier y Filmus, en el Frente Izquierda y los Trabajadores, aquí en Capital, de la Carbonara y... se me fue el nombre de este muchacho, Altamira, de las cuevas de Altamira, Autodeterminación y Libertad, Saliustro y Zamora, Camino Popular, Itaí Hatman y Claudio Lozano, Ajá. Compromiso Federal, creo que estaba este muchachito Rodríguez A, creo que era, ¿no? ¿También entró? Sí. ¿Lo vi tan desmejorado? Bueno, no sé si lo viste desmejorado. Yo no sé, como no lo había visto antes, no sé, no tengo referencia respecto a cómo estaba. No, pero ¿no te pasa que a veces hace mucho que no ves a alguien y lo ves y decís, uy, Dios, estará enfermo? Sí. Uy, Dios. Sí, si es alguien que conozco y se me cruza, no le digo eso porque pobre. No, pero lo pensás. Sí, sí, a veces lo pensás. Y bueno, yo soy así sincera, Luis, no ando con vuelta, a ver. Sí, sí. No te voy a decir, ay, qué bien que te veo. Che, qué flaco que estás, o che, todo bien. Como un todo bien que espera un poco más. Qué bien se te ve. No, tampoco digo eso. Si no te veo bien, pienso que por ahí no estás pasando un buen momento. Bueno, después, con mi oreja y... después si nos queda tiempo seguimos charlando sobre las elecciones. Sí te cuento que en Capital, para terminar, por lo menos aquí de Ciudad de Buenos Aires, de 24 listas que había... 24. Claro, porque acordate que Lunen tenía 4, la de Rodríguez A también había subtemas, quedaron 7 nada más para octubre. Ajá, o sea que hubo una racia así importante. Hubo depuración, hubo depuración y bueno. Después me vas a contar si vos estás de acuerdo con estas cosas, ¿no? Que si querés te cuento. Dale, porque vos de estas cosas sabés. Te digo. Yo no, yo sé. ¿No sabés vos? No, yo no. Bueno, qué sé yo. Yo no sé si sé, pero conozco. Yo vengo a representar la gente, Luis. La gente. Y yo te pregunto. Vos sos Doña Rosa. No, no, tampoco Doña Rosa. ¿No? No, pero bueno. Viste, bueno. Contra la gente opina. La gente, claro, la gente castiga, la gente. La bueno. Gente. Yo me he visto yo me disfrazo de la gente. De gente. Y te pregunto, ¿dale? Bueno. También nuestros oyentes a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook de oidmortales2011 también te pueden preguntar alguna cosita de estas de las elecciones, porque nuestros oyentes saben que vos sabés un preguntar montón. Preguntar o pueden opinar también. También, por supuesto. No, y nosotros vamos a comentar lo que ellos nos vayan escribiendo. Así que ya saben, quienes nos están escuchando, que alguna pregunta para Luis, o si quieren contarnos qué sensación tuvieron ayer, qué les pasó. Bueno, y después, si querés también, te cuento que la semana pasada estuve en esa marcha que se realizó aquí en la capital, ahí en Avenida de Mayo, hasta la jefatura de gobierno de la ciudad, de los médicos y profesionales no médicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hicieron una marcha bastante interesante reclamándole, bueno, en primer lugar, que ya lo hemos charlado acá otras veces, el tema de estos descuentos que han tenido ustedes, ¿no? Los trabajadores de la salud aquí en los hospitales públicos. Después contanos entonces cómo fue la marcha vos que estuviste en ella. Sí, así participé. Y bueno, íbamos a estar con el doctor Patricio Sarno. Sí. Y yo había anunciado a través de nuestras redes la posibilidad de hablar hoy de un tema que nunca habíamos tocado, que es el cáncer de próstata. Pero bueno, justamente el doctor, que es uno de nuestros jefes del hospital, muy responsable, nos avisó que no iba a poder salir al aire porque estaba entrando de urgencia a quirófano por un paciente que tuvo una complicación y que tenían como que reoperar. Así que, bueno, lo entendemos perfectamente y seguramente el próximo lunes, si todo está bien, vamos a poder hablar con él sobre este tema, ¿sí? Claro, bueno, pobre, tuvo que salir a... Sí, pobre el paciente. Pobre el paciente. Fundamentalmente, y pobre estas cosas que no pasan a los trabajadores de salud, que a veces tener una vida cuesta. Cuesta. Bien, Cristina, entonces, ¿qué te parece? Presentamos a nuestros compañeros en la M690, la operación técnica está... Martín Valenzuela. Y aquí en la retaguardia, operando nuestros tecladitos. Va, mío no es, de eso. Braulio Domínguez. Bueno, entonces ya los saludamos a ellos y empezamos de golpe a hacer algo. ¿Te dale, parece? Vamos a un separador y volvemos. Hoy. Mortales. Bien, entonces, Cristina, vos sabés que hay un tema que a mí me llamó la atención en su momento, uh-huh, y que tuvo mucha repercusión incluso por una película que hizo el director de cine, actor y ex piloto de aviación, Marcelo Piñeiro, que fue Ratio Horror Show, uh-huh, y que estaba referido al caso de una persona, Fernando Carrera, que había sido sentenciado y condenado por una muerte de dos mujeres y un chiquito en un tiroteo en Pompeya, me parece, por ahí. Uh-huh. Y después se comprobó que había sido todo fraguado, todo mentira. Manipulado, todo mentira, uh-huh, y se decidió anular el juicio y volver a hacer un nuevo juicio. Uh-huh. Bueno, la conclusión es que el nuevo juicio, donde participó la Cámara Federal de Casación Penal, lo volvió a sancionar con 15 años de prisión. No se puede creer. Con todo lo que tenía de pruebas en contra como para liberarlo. Uh-huh. Y bueno, justamente por ese tema, hoy Marcelo Piñeiro está dando una conferencia de prensa y nosotros tenemos allí en la conferencia de prensa a nuestro compañero también de aquí de la retaguardia, Catriel Fernández, y sí, Luis, veremos qué nos podés comentar. Catriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, acaba de terminar la conferencia, estuvo hablando Piñeiro junto con el abogado que sigue la causa. Ajá. Estuvieron dando muchos detalles, inclusive, bueno, fotografías que están dentro de la causa, en donde se ven las contradicciones de este nuevo fallo. Y bueno, acaba de terminar la conferencia y si no te parece mal, te puedo pasar con el abogado. ¿Cómo? Si no te parece mal, te paso con el doctor. Ah, bueno, bárbaro, gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Angio es mi nombre, estamos aquí en Oíd Mortales, y bueno, la verdad, sorprendidos, porque justamente hoy, un rato antes de venir a nuestro programa, nos enteramos de esta novedad, de este nuevo juicio y otra condena más para Fernando Carrera. ¿Qué nos puede comentar? No, te puedo decir que en el mundo del derecho no hay sorpresa sino sorprendidos. La verdad que esta no fue una sorpresa. Sabemos con qué bueyes aramos, sabemos con qué jueces trabajamos, sabemos qué hacían los que iban a examinar y sabíamos que esto era una posibilidad cierta. Estos jueces que fallaron hoy, tenemos jueces que premiaron al juez que lo condenó a Carrera, juez Catal, y lo premiaron como juez de derechos humanos en Tucumán, un juez totalmente vinculado a la fuerza de seguridad, un juez vinculado a la policía, que aparte está imputado por delito prevaricato en esta causa, que tiene causa abierta en el Consejo de la Magistratura. Por estos mismos jueces que lo condenaron, hoy lo condenaron, estos mismos jueces lo premiaron a este juez, ¿no? Como que el Estado no castiga a su verdugo, sino que lo premia. Ya veníamos con eso, pero bueno, siempre uno también está con la ilusión de que tiene que pasar y lo previsible no pase y que prime un poquito la cordura. Y sobre todo teniendo en cuenta que Fernando es un muchacho sin antecedentes, un tipo común, laburante, con laburo probado, que viste, con qué necesidad aplicar tanto dolor sobre una persona que aparte ya estuvo injustamente presa 7 años y medio, que tiene 8 tiros en el cuerpo por culpa de la acción policial. Dijimos, bueno, ahí tenemos. Pero bueno, no, lejos de eso, lo que nos mostraron es que no tienen límites. Y lo que nos obliga a redoblar el compromiso, ¿no? El compromiso por la verdad, por la memoria, por la justicia. Y bueno, seguir peleándola. Viste, estamos en la mitad del río, no vamos a dejar de remar, no nos vamos a dejar hundir. Tenemos la verdad de nuestro lado, tenemos una película que es material audiovisual impresionante. Yo siempre digo que es un recurso extraordinario audiovisual, sí, que pone a las claras y muestra a las claras la arbitrariedad que se cometió sobre esta persona y sigue cometiendo sobre Fernando. Y bueno, peleando, viste, tratando de no quebrarnos ni un segundo y no dejar de pensar en cómo hacer para torcer esta triste pesadilla, porque no es otra cosa que eso, una gran pesadilla. Pero bueno, por suerte también contamos con, ¿no?, con la solidaridad de todo el arco político. Tenemos desde Altamirano, Michetti, pasando por Filmo, Gil Lavedra, Zamora, los organismos de Estela Castoso, Norita Cortina, Alfa Pérez Esquivel, Víctor de Genova, tenemos un apoyo de todo el arco político de derechos humanos, que está, que sabe cómo es la verdad del caso y que está nos acompañando, y la que nos da la fuerza para seguir peleándola, y convencido que la vamos a torcer, que bueno, la verdad cuesta, estamos peleando contra Molino de Viento. Molino de Viento, que sí, estamos superando muy fuerte, pero que no nos van a doblegar. Una pregunta, doctor Rabina, ¿no? Federico. Sí, sí. Federico Rabina, que es el abogado, uno de los abogados de Fernando Carrera. Si yo mal no tengo informado, ya hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo volver atrás esto. Ahora, ¿ustedes ante quién vuelven a apelar? Porque me imagino a la Corte que van a de vuelta, le presentamos a casación un recurso. Lo mismo que hicimos hace 4 años, lo hacemos ahora. Ajá. Bien, Cristina Varela te quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo lo tomó Fernando Carrera esto? Porque no te puedo responder, pero lo que te puedo decir es que se quedó sin palabras, no pudo hablar más. Está choqueado. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Completamente choqueado, no puedo hablar, no puedo hablar. Se quedó choqueado. Espero poder terminar con toda esta maratón mediática y poder abocarme a hablar con él y a contenerlo, porque no pude, no, se quedó sin palabras. Y él ahora, imagínate, ¿no? Ya tiene que seguir con... Si tiene asumida presa, claro, con por encima. Tiene 3 hijos, ¿viste? El nene más chiquito, ay, tiene 10 años. Sí. Una locura. La verdad que creo que es muy difícil ponerse en su lugar. Y una pregunta, ¿él ahora tiene que hacer cumplimiento efectivo de la pena? ¿Cómo? Habiendo pasado 7 años y medio encarcelado, sí, tiene... Con esta pena debería cumplir 2 años y medio más de prisión. Y ya con esta... ¿Con este fallo ya tiene que hacerle efectivo o puede seguir en libertad? No, porque tenemos recursos revisorios que vamos a usar. Ajá. Lo mismo que hicimos antes, lo vamos a hacer ahora de vuelta. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor Rabina... Te agradezco mucho la discusión y bueno, los invito a todos que estén comprometidos con esto, son nuestra garantía y vamos a seguir peleando, la lucha continúa. Toda nuestra solidaridad para Fernando, buenas noches. Saludos para la familia también. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, Luis. Catriel, bueno. Muy bueno, Catriel. No sé si vos tenés algo más para ampliar, pero creo que fue... No, pero luego pasaremos el audio de la conferencia de prensa, donde todo fue bastante claro, la explicación de cómo es la situación, los pasos a seguir, pero por el momento desde acá no me queda más que mandarles un saludo y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Te hago una pregunta antes, Catriel. ¿Había muchos medios presentes? ¿Estaban bastantes como para informar bien? Sí, estaba, bueno, vi a varios medios de los televisivos grandes, sí, están presentes, hay muy pocos radiales y algunos de gráfica. Bueno, Catriel, te agradecemos esta colaboración para Oíd Mortales. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy. Mortales. Bien, Cristina, Catriel Fernández, nuestro compañero que nos hizo ahí el nexo en la conferencia de prensa, él tiene aquí su programa Refugio de Bípedos por la Retaguardia, que va los viernes a las 22 horas, ¿no? Por eso claro, también. Acá por Facebook ya nos estaban felicitando porque habíamos incorporado un notero. Ah, que bueno. No teníamos notero. Sí, sí. Así que bueno, Catriel ya inauguró nuestra sección Noteros. Muy bien, y muy bien lo hizo. Sí. Estábamos escuchando antes un tema que es Puente, y quien lo cantaba es Gustavo Adrián Cerati Clark, conocido como Gustavo Cerati. Y bueno, muchos habrán escuchado ya ayer que fue su cumple. Él nació un 11 de agosto de 1959, con lo cual cumplió 54 años. Y sabemos que fue integrante de Soda Stereo, guitarrista, vocalista. Pero el 15 de mayo del 2010, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, un ACV, que tantas veces hemos hablado de este tema, por ejemplo con el doctor Walter D'Andrea, lamentablemente quedó en coma con respiración mecánica. Y bueno, por el momento así es esta parte de su vida, ¿no? Sí. Así que bueno, un beso para la familia de Gustavo, y seguramente él nos estará escuchando desde alguno de sus espacios, y también le mandamos unos besos totales y que haya pasado otro cumple más con bien. Nosotros. Y te voy a contar, ¿sabes quién cumple años también hoy? ¿Hoy? Sí. ¿Quién? La Universidad de Buenos Aires. No. 192 años. Ah, la Pipetua. Así es. Así que es una de las universidades, no la más antigua, porque es la Universidad de Córdoba la más antigua, pero 192 años cumple, y el sábado 17 de agosto por Radio UBA, la 87.9, a las 7 de la tarde va a haber un programa documental especial, donde van a hacer un recorrido por todos los momentos más destacados de la historia de la universidad, ¿no? Así que bueno, a todos aquellos que tienen algo que ver con la Universidad de Buenos Aires, pueden andar por allí por esta radio 87.9 y escuchar la programación especial que van a hacer. Y un saludo para todos los que tenemos que ver, hemos tenido que ver y seguiremos teniendo que ver hasta que la muerte nos separe con la educación pública, porque básicamente si debemos reconocerle a la Universidad de Buenos Aires es su educación de excelencia, gracias a todos los que laburamos y ponemos mucho más que nosotros mismos, mucho más de todo. Para darle a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, aquello que alguna vez también alguien o algunos nos dieron a nosotros, que fue enseñarnos, capacitarnos, claro, formarnos. Que también un día como hoy, y hoy, lamentablemente hubo un accidente en el Hospital de Clínicas, que es el hospital de la Universidad de Buenos Aires, donde falló un ascensor y se vino a pique unos pisos. Por suerte hubo solamente algunos heridos, uno de ellos con fractura de tibia y peroné, pero que lamentablemente esta universidad de excelencia tiene algunas falencias, y una de esas a pesar de sus profesionales que trabajan allí, el Hospital de Clínicas viene teniendo un deterioro que para quienes concurren ahí lo pueden ver en forma palpable, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo puedan resolver, y que el Hospital de Clínicas, que también es un hospital de es un hospital escuela. No es un hospital público, Luis. No, es el hospital de la Universidad de Buenos Aires, es un hospital escuela. Yo lo digo porque se lo toma como que es parte de los hospitales públicos, y el Hospital de Clínicas no es un hospital público. No, es un hospital autónomo. El hospital de la Universidad de Buenos Dependiente Aires. Dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Pero que si te querés atender, tenés que pagar.

y humanitarias. El tema que estábamos escuchando ahora no tiene que ver con ese perfil de él, que no es a lo mejor tan conocido, sino que tiene que ver más con ese perfil del rock latino, romántico. Y este tema que escuchábamos, Para tu amor, es de un álbum del año 2004, que es Mi sangre, en donde hay un montón de canciones también conocidas, hay muchas canciones mucho más inquietas y movedizas, digamos, esas canciones que yo digo que son para limpiar, pero bueno, esta no, estas son más para el apapacho, para el suspiro. Juanes recibió, entre otras cosas, una serie de premios de la cual el otro día no habíamos llegado a hablar. Entre ellos se llevó los premios de la canción de Viña del Mar, perdón, como las Antorchas de Plata, la Gaviota de Plata y de Oro Simbólica allá en Chile. Y también recibió una gran cantidad de Grammys latinos, 19 exactamente, más premios MTV, 9 de los premios MTV. Y también recibió premios en reconocimiento a esta tarea que decíamos de causas, hacia causas humanitarias y sociales, causas que sobre todo las desarrolla en su país natal, que es Colombia. Y allí le llegaron premios como el Premio Nacional de la Paz de Colombia, por toda la obra que él hace a través de su fundación, que habíamos dicho que se llama Mi Sangre, que es una fundación orientada hacia las personas discapacitadas, fundamentalmente víctimas de las minas antipersonales. Bueno, después hacia el final del programa vamos a seguramente escuchar un poquito más de música de Juanes, en combinación también con otras personas, porque él en general en los festivales latinoamericanos de solidaridad y demás ha estado en varios y ha compartido escenario con muchos otros artistas latinos, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, hacemos otra vez un pequeño cortecito y volvemos. Bueno, como escucharon, ya tenemos una publicidad con una voz de una locutora nueva, una amiga que ha venido también a grabar. Así que bueno, le agradecemos mucho a ella. Y nos están llegando algunas cosas de eso que hablamos de las elecciones. Por ejemplo, a través de consultas y opiniones, detalles. Qué bueno. A través de Ariel Aguirre, y ¿se acuerdan que nosotros siempre hablamos de los talleres de cuidado de la voz trans? Sí. Que se desarrollan en este centro de salud número 11. A través de Ariel y de Emma Serna, nos dicen, somos más de 3.000 personas trans las que hoy votamos con nuestro nombre. Uh-huh. Un logro argentino, quería dejarlo retratado. Hoy es un hermoso día, dice Emma. Donde vive la democracia de nuestra Argentina, es fantástico y está, bueno, muy contenta de haber podido votar ya con su documento en estas elecciones. Alrededor se calcula entonces de 3.000 personas trans las que pudieron votar ayer. Está bueno, porque, bueno, vos sabés que ya desde las elecciones de hace 2 años, no hay más mesas masculinas y femeninas, uh-huh. Votan en forma indistinta en las mismas mesas. Eso uh-huh. también es, creo que algo para resaltar. Y además, en este caso, que puedan ir con sus documentos tal cual se identifican, ¿no? Tal cual. Estas chicas. Uh-huh. Sí, yo el detalle de las mesas mixtas, digamos, para llamarla de alguna manera, no me acordaba, porque uh-huh. la otra vez entré y salí, y bueno, nada. Claro. Esta vuelta no tuve nada más que 25, 30 personas, o sea que charlamos con los vecinos del barrio, todos los de la B corta, pero qué cosa, mira todos los de la B corta, qué cola que nos toca hacer esta vuelta, pero qué pasó. Pero bueno, es un espacio de intercambio. Una B corta con cola larga. Sí, sí, sí, fue un espacio de intercambio. No hablamos de política porque, bueno, para no interferir la veda, pero bueno, charlamos de mirá, qué barbaridad, estas cosas que pasan. Está bueno, está bueno. Pero bueno, nos hicimos una horita de cola ahí con nuestro documento en la mano. También nos llega a través de internet el comentario de una de nuestras amigas, Inés González, que nos dice, a pesar que no me gusta Macri, Inesita es de las mías, el chico maleducado que no lo quiso saludar, ella opina que no es la forma de demostrar oposición. ¿Y a vos, Luis, qué te parece? A ver. Mira, si te puedo decir algo que se dice comúnmente, qué sé yo, el saludo no se le niega a nadie. ¿No? Ahora, hay saludos y saludos. Yo creo que, a ver, si me lo encuentro en la calle a Macri no le voy a dar la mano, seguro. A lo sumo lo pararé para decirle algunas cosas, que, como para reclamarle, incluso como periodista. Ahora, yo creo que en un lugar como ese, donde en una situación tan especial, hay que ver si lo hizo mediáticamente para hacer alguna campañita a su favor o no. No, la verdad que no sé. Hay que estar en ese momento y saber qué es lo que pasa. Quizás, si yo hubiera estado ahí, tampoco lo saludaba, pero... Sabes lo que vaya a decir, no sé si es muy feliz. Pero es como cuando te encontrás con un ladrón. No sabes cuál es la reacción. Sí, sí, es por eso digo, no sé, la verdad... Son esas no sé si vale la comparación. Son esas situaciones que uno... uno dice, ¿qué hago? Las tiene que... Claro, las maneja en el momento. Aunque, vamos, es muy probable que no solo él, sino todos los que estaban en esa mesa, ya supieran que Macri estaba en esa, iba a votar allí. Entonces ya estuviera él preparado para el momento que viniera, sabiendo que... con estos personajes... Pero decir, voy al baño, ya vengo. No, pero sabiendo que estos personajes tienen todas las cámaras, están todos mirándolo, están toda la expectativa, y con las declaraciones que hace, y todos ponen sonrisita, que, entre paréntesis, más allá del saludo o no, honestamente, cuando van a votar todos los candidatos, porque prácticamente todos, creo que el 99%, ¿me pueden decir cada vez que votan y ponen el sobre de qué se ríen? De vos, Luis. ¿De qué se ríen? De vos. A ver, de vos, porque Luis, si se ríen, quiere decir que el voto es una joda. ¿Sí? Por otro Mirá, lado. Hasta Braulio le dio alergia a lo que estás diciendo, que le agarró el estornudo a él. Sí. Digo, porque la verdad que me da hasta vergüenza ajena verlos a todos en pose con sonrisa, como diciendo, mirá, como. ¿Viste? No, mirá bueno. Cómo te meto el voto en la urna. Claro. Es algo que no lo puedo entender. Y bueno, alguna vez que le hagamos alguna entrevista a algún candidato, le preguntaremos, ¿por qué se ríe? ¿No? ¿Para la qué foto? Se ríe? Para la foto. Pero nunca te sacaste una foto, ¿serio? ¿Vos cuando te vas a sacar una foto para el documento, te reís o te hacen poner seria? Mira, la última foto que me sacaron para el documento, la señora era una divina y me dijo, sonríete un poquito. Salen todos con una cara de muertos. Sí, sí, y bueno. La verdad que un poquito sonriente alguna, salí. Podés hacer alguna mueca nada más, pero no creo que sea para reír. Sí, igual después cuando festejan ahora bailan. Claro, sí, ahora todo. Sí, sí, y es como si todo. Bailaran muy bien, ¿no? O sea, como si fuera re divertido. Menos mal que al jefe en esta vuelta no se le ocurrió cantar, ¿no? Porque sí, yo tampoco sé qué es lo que festejan así. Sí, no sé. No sé, bueno, por lo menos estaban, porque cuando las cosas pasan no están. Uh-huh. Esta vuelta estaban, o sea, lo cual por lo menos para esto estuvieron. ¿Qué va a ser? Bailando, festejando. Sí, festejaron. Lo que sí yo tengo algunas dudas, que no sé si alguien después me la podrá sacar. ¿Sabés que no ubico cuáles son las 31 escuelas que se hicieron nuevas en el gobierno de la ciudad? ¿Qué dijo hoy Michetti? Sí, ayer. No las ubico. No, mi nieto va, yo ando por el barrio, tenemos los programas de salud escolar del hospital, no sé cuándo, ¿dónde y están quizá las 31? Cuenten, yo por ejemplo conozco una, que es la del Centro de Formación Profesional número 24, que está ahí en Morón y Artigas, en Flores. Que es una escuela nueva. Es una escuela, es un centro de formación profesional, depende del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Educación, donde se hizo un anexo nuevo. Bien. Pero faltante de cosas. Claro. No está terminada. Claro. En invierno todavía no le han puesto la calefacción, para el verano no van a tener el aire. Y en las guardias le falta poner los enfermeros, imagínate. Los ascensores no funcionan todavía. Uh-huh. La corriente eléctrica la tienen que sacar desde la toma del viejo edificio porque todavía no tiene la habilitación de DESUR. Bueno, quizás sean estas cosas que supuestamente están, cáscara. Pero todavía no empezaron. No, no, los alumnos ya van a esas aulas. A la cáscara. Pero con estas dificultades, ¿no? A la cáscara. Ahora. Y sí, los pacientes también van a la guardia, pero los enfermeros no. No. Y los insumos tampoco, entonces es cáscara. A eso llamo yo cáscara. Bueno, te armo la fachada, te pinto la casa de afuera y de adentro, ¿qué? Bueno, ojo, ¿eh? Hablando de hospitales en la provincia de Buenos Aires también, hay varios que están hace rato inaugurados y no los pueden habilitar porque no tienen profesionales. Porque no hay recursos humanos. Ni instrumentales para poder trabajar, ¿no? Eso es así. O si no, como hacen en la ciudad de Buenos Aires, hacen los concursos, te hacen concursar, te hacen empezar a trabajar y después te desfinancian la partida y no cobras nunca. ¿Hay que cobrar para trabajar? ¿No es gratis? Bueno, si te parece... Ahora entiendo, ¿ves? Te estás riendo. ¿De qué te estás riendo, Luis? ¿Yo riéndome? ¿De qué te estás riendo? No me digas eso. A mí no me causa gracia, a mí me dan ganas de llorar. Sí, a mí también, pero bueno, digo, es una manera de justamente ironizar situaciones que ponen bastante mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos y ya que estamos con el tema, de música. Vamos a comentar lo de la marcha de ayer. Después, de la semana en pasada. Un ratito, quiero un poquito más de bueno. música, Luis, por favor. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. ¿Conoces este tema, Cris? Esto es lo que cuando te ponen el voto te dicen, me importas tú y tú. Bueno, en este caso no es así. No, en este caso no me importas tú, ni vos, ese ni nadie. Edith Orme con el trío Los Panchos. Ay, qué lindo, me encantó. A Inés que nos agradeció que hablamos de esto. El tema, el tema es Piel Canela. ¿Y por qué este tema? Porque ayer a los 84 años en Las Vegas, Estados Unidos, falleció Edith Gourmet. Oh. Una cantante muy, muy reconocida y que tuvo mucho éxito justamente con el trío Los Panchos en la década del 60 y los 70. Con ellos grabó cuatro long play. Que eran en ese momento long play. Yo me acuerdo que como mínimo que tenía, no sé, por ahí deben de estar arrumbados, dos de ellos, de esos temas. Una voz excepcional, Edith Gourmet, y hizo bueno una carrera muy, muy, muy importante, no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino en muchos países de América, y bueno, cantando en castellano en este caso, ¿no? Bueno, queríamos entonces recordarla a Edith Gourmet con el trío Los Panchos. Me encantó, me encantó. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20-66-1908. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Chris and Hugh bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, Cristina, ya que estamos terminando el programa, no quería dejar de comentar justamente la marcha que el miércoles pasado, el miércoles 7, se hizo entre todos los profesionales de la salud de los hospitales públicos del gobierno de la ciudad y de los centros de salud, más de 4.500 personas. A eso de las 10 de la mañana se empezaron a reunir ahí en 9 de julio y Avenida de Mayo. Habían todos trabajadores de la salud, porque también había enfermeros de otros gremios, no solamente de la Asociación de Médicos Municipales y de la Federación de Profesionales, sino de ATE, representantes de trabajadores de allí. De concurrentes y residentes de los hospitales. Concurrentes y residentes. Había una consigna que era: los recortes de salud matan. Sí, y por supuesto también no a la rebaja salarial, por la efectivización de los cargos concursados, el pago de salarios adeudados a los residentes, como vos decías. Bueno, y como yo pude también, si quieren entrar a la página de ANRED, que es una agencia de noticias también de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí hay una nota que escribimos para la agencia. Los profesionales de la salud salieron a reclamarle a Macri, es el título, y la consigna era justamente: los recortes de la salud matan. Y bueno, ahí lo que sí se pudo ver, había una unidad en la acción, que creo que fue lo que más se remarcó entre todos los oradores que se hicieron allí, subieron así al palco provisorio, improvisado, pero donde había mucho entusiasmo. Quiero remarcar que, por ejemplo, el licenciado Gustavo Cavia, de la Asociación de Profesionales del Hospital Borda, dijo, entre otras cosas, dice: hoy es un día negro para Macri, porque la Asociación de Médicos Municipales y ese engendro que es la Asociación de Profesionales, dice, esta asamblea es el logro más grande que haya habido desde hace muchos años. Acá está todo el arco gremial, los concurrentes, los residentes defendiendo el hospital público y su futuro como trabajadores. Por supuesto, estuvo también acompañada por otras asociaciones, como la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados, y hubo un gran arco también de diputados y legisladores de la ciudad de distintos partidos políticos aquí en Buenos Aires. Y creo que en este caso no estuvieron por una cuestión meramente electoral, por campaña, sino que por lo menos lo que yo vi, a todos los que estaban ahí, son, hay que decirlo, más allá de todas las diferencias del abanico partidario que había, todos son y siempre han estado ahí poniendo el pecho y ayudando en defensa del hospital público y declarándose a favor y votando a favor de todas las reivindicaciones de los trabajadores. Bueno, muy bien, Luis. Nosotros vamos terminando el programa. Les recordamos algo que me había quedado pendiente de la semana pasada. Ajá. El tema de los talleres del tiempo, el blog, para que la gente pueda entrar a los talleres del tiempo de nuestras amigas, ajá, la licenciada Isabel Insúa y Cristina González. El blog es talleresdeltiempo.blogspot.com. Y luego de nuestro programa sigue Sueños Posibles con Alfredo Grande. Y nos vamos a ir yendo con musiquita de Juanes y Juan Luis Guerra, el tema que se llama La Calle. Esto ha sido todo por hoy y será hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Gracias, Braulio, y gracias a Martín en la 690. Chau, hasta el lunes. Que la guerra estaba en venta y que la paz tenía su precio. Que la política se viste de oro, platino fino. Lo que sale de la boca paga impuesto en el oído. Que cada día es más angosto el camino. Ay, que la calle está dura. Que la calle está dura. Ay, que el que no corre vuela. Que el que no corre vuela. Ay, que la luna se aleja. Que la luna se aleja. Ay, me pregunto. Él usaba lentes de contacto y que un zapato de Valentino se autoproclamó barato. Que un arancel se enamoró de un tributario en zona franca. Que la anestesia se fue a Londres a un congreso de turismo. Que cada día trae sopa mi testigo. Ay, que la calle está dura.